por la ladera, por el camino. Hola, queridos oyentes. Otra vez juntos en Radio UNITE, que nos une todas las semanas y nos da la oportunidad de tratar diferentes temas. Mi nombre es María Azucena Fernández y hoy hablaremos del amor, lo más hermoso que nos puede pasar en la vida, sentir amor. Está el amor de padres, de hijos, de hermanos, de amigos, pero nos detendremos hoy en el amor en la pareja. ¡Qué tema! Existen diferentes etapas en la vida de una persona. Cuando somos adolescentes o muy jóvenes, nos enamoramos profundamente y nos entregamos con todo. Hacemos pareja, amamos, sufrimos y quizás por falta de constancia o de paciencia, o por celos, o por inexperiencia, se termina la relación. Y al poco tiempo encontramos a otra persona y nos pasa lo mismo. Es en la juventud temprana que nos lleva a esta situación. Luego viene la etapa más seria, el que no quiere compromiso o el que se toma la relación muy en serio, con convivencia, casamiento, hijos, y se conforma una familia. Pasa el tiempo y a pesar del disfrute de esta nueva vida, la rutina, los niños, el trabajo y las obligaciones para mantener todo este combo familiar, o se fortalece la pareja o vienen los problemas diarios, el cansancio, el aburrimiento y llega el alejamiento y la separación. Y si esto sucede, se va cada uno por su lado, como me pasó a mí en su momento, que después de 30 años de casada llegó el final. Hubo corte definitivo y divorcio. Luego viene un tiempo de soledad, libertad y soltería. Pasan los días, los meses, y viene la posibilidad de un nuevo despertar al amor, una atracción que pueda llegar en la tercera edad, encuentros y, por qué no, una nueva pareja. Es otra etapa de la vida, se toma de otra manera, ya no hay hijos que cuidar ni marido que atender. Es la pareja del disfrute, con viajes, charlas, caminatas, reuniones, bailes, cenas, almuerzos, cine y muchas cosas más. Ya no nos comunicamos ni por cartitas ni por teléfono. Nos mandamos mails, mensajes de texto o por Face. Es una hermosa etapa de pareja, donde uno se puede enamorar y disfrutar más o mejor que en la juventud, donde hay más tiempo y más experiencia para gozar y permitirse ser feliz. Les cuento, yo me he enamorado varias veces y si no he tenido continuidad, será que todavía no llegó el amor verdadero o la persona indicada para mí. Igualmente sigo esperando siempre y no pierdo las esperanzas de poder vivir y disfrutar el amor en los últimos años de la vida. Siempre hay tiempo para amar y ser felices. Y si algo se termina, es que lo que viene seguro es mejor. Siempre Dios nos da una nueva oportunidad y quiere lo mejor para nosotros. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. La felicidad puede estar a la vuelta de la esquina. Miremos a nuestro alrededor y con toda la ilusión que todavía tenemos y nos queda, seamos adolescentes. Atrevámonos a sentir, disfrutar y gozar de la vida, que es hermosa. La vida es hoy. Sintámonos vivos. El amor es salud, paz y felicidad. Arrastrar la sangre, llévame en tu locura. Gracias por estar del otro lado y les deseo de corazón que sean felices, que tengan una buena vida y que Dios los bendiga. Soy María Azucena Fernández y les mando un saludo a todos. Gracias. Es una niña que...